24 de agosto, fiesta de San Bartolomé Apóstol. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. Felipe encontró a Natanael y le dijo: "Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret". Natanael le preguntó: "¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?". "Ven y verás", le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: "Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez". "¿De dónde me conoces?", le preguntó Natanael. Jesús le respondió: "Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera". Natanael le respondió: "Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel". Jesús continuó: "Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía". Y agregó: "Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre". Palabra del Señor. Hoy celebramos en toda la iglesia la fiesta del apóstol San Bartolomé, también conocido con el nombre de Natanael. En realidad el nombre es Natanael y Bartolomé es algo así como el apellido, porque Bartolomé quiere decir hijo de Ptolomeo, es decir, hace la referencia a su familia o a su padre, así como de Jesús decimos, o dice el Evangelio, Jesús hijo de José. Bartolomé quiere decir eso, hijo de Ptolomeo, por eso decimos que es algo así como el apellido. En la antigüedad era muy común en el nombre de la persona hacer referencia directa a su condición de hijo, a su filiación, hijo de tal persona. O también en la antigüedad es común encontrar en el nombre una referencia al lugar de procedencia o de nacimiento de la persona. Como cuando decimos Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús de Nazaret, porque Nazaret es el pueblo donde Jesús vivió, no donde nació, pero sí donde vivió durante 30 años. Por eso Bartolomé hace referencia a esta relación filial con su padre, hijo de. Pero el nombre es Natanael, como dice hoy el Evangelio. Bartolomé podríamos decir que es algo así como el apellido. Natanael. Natanael, o Bartolomé, conoce a Cristo gracias al apóstol Felipe. Es él quien de algún modo le anuncia a Cristo, se lo presenta. Acá vemos la importancia de un tercero que hace como de intermediario en esa relación entre él y Cristo, y así también es en la vida nuestra. Hemos conocido a Cristo gracias a otros que nos lo han predicado, nos lo han presentado, nos lo han hecho conocer. Y lo mismo en relación con otras personas, nosotros somos o debemos ser esos intermediarios, esos apóstoles que anuncian para que otros conozcan a Cristo y de esa manera se salven. Felipe cumple esta función de puente entre Cristo el Maestro y Bartolomé o Natanael. Algunos dicen que Natanael fue una persona muy, muy culta, docta, un rabino, alguien que enseñaba la Torá, la ley de Moisés, porque estar debajo de la higuera, como dice hoy el Evangelio, que este hombre estaba debajo de la higuera, era, dicen algunos exégetas, algunos estudiosos de la Biblia, de los textos bíblicos, era una práctica bastante habitual en los rabinos, en los maestros de la ley, los cuales se ubicaban debajo de la higuera para ahí, en ese lugar, en la sombra, adoctrinar, enseñar la ley de Dios, la Torá, la ley de Moisés, enseñarla a los discípulos. Con lo cual es probable que este hombre, Natanael, haya sido un maestro, un doctor de la ley. O sea, una persona instruida, una persona culta. En el colegio apostólico, en el grupo de los 12 apóstoles, nos encontramos entonces con las dos realidades, los dos extremos. Personas humildes, sencillas, pescadores, trabajadores de a pie, como son algunos de los apóstoles. Por ejemplo, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, pescadores. Y otros, como en el caso de Natanael, personas más preparadas, más cultas, instruidas. Muy distintas en algún punto estas personas entre sí en cuanto a su preparación cultural, pero al mismo tiempo muy iguales, porque todas ellas la misma fe, y eso hace la fe en nosotros. La fe logra una unidad entre las personas, una unidad que va más allá de las diferencias culturales o de las diferencias en cuanto al nivel de instrucción. Bueno, cuando Natanael escucha a Felipe, el cual le habla de Jesús, la respuesta de Natanael fue: ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Porque Natanael era de Caná de Galilea, y Caná está a 14 kilómetros de Nazaret, un pueblo vecino a Nazaret. Y bueno, se ve que entre los habitantes de Caná y los habitantes de Nazaret no había buena relación. A veces pasan los pueblos vecinos que se llevan mal, o hay como una suerte de envidia entre los pueblos, o competencia entre los pueblos vecinos. Tenía un prejuicio Natanael con respecto a Nazaret. Ciertamente por eso esta expresión: ¿puede salir algo bueno de ahí, de ese pueblo? Y sí, de ese pueblo viene nada más y nada menos que Jesús, el Salvador. Cuidado con los prejuicios, no solamente en relación con lugares o pueblos o sitios, sino en relación con las personas. Bueno, finalmente nos cuenta la historia, que esto ya no está en la Biblia, en los evangelios, en los textos bíblicos, sino que aparece en fuentes extra bíblicas. Nos cuenta la historia que luego de Pentecostés, los 12 apóstoles determinaron dónde iban a ir a predicar, a hacer apostolado. A Natanael le tocó en suerte la India y luego Armenia, donde suscitó muchas conversiones al cristianismo. Pero algunas personas se molestaron, sacerdotes locales, sacerdotes paganos de aquellos lugares, en especial en Armenia, donde fue martirizado Natanael. Cuenta la historia que lo despellejaron estando él vivo, le fueron arrancando la piel como una tortura. San Bartolomé, apóstol y mártir. Con lo cual pidamos al Señor en este día 24 de agosto, nos ayuda a ser apóstoles, buenos apóstoles de Cristo, como lo fueron los 12 apóstoles, también este hombre, Natanael o Bartolomé, que nos ayude el Señor a luchar contra nuestros prejuicios, nuestras etiquetas previas que a veces ponemos a lugares o a personas, que nos ayude porque a quitar estos prejuicios, porque los prejuicios muchas veces son infundados, así lo era en el caso de Natanael, en relación con Cristo y con Nazaret. Pidamos al Señor, nos ayude a dar testimonio de Cristo, aunque por ello debamos sufrir incomprensión, persecución, dolor, que podamos ser buenos apóstoles de Cristo, sabiendo que el premio de ese apostolado es ver que otras personas conocen a Cristo, se convierten, y eso causa mucha alegría, mucho gozo espiritual. Y es como una suerte de premio a la labor del apóstol, pero sobre todo el premio al apostolado tomado en serio es la vida eterna, el cielo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.